Thank you. su espíritu por extinción. Sí, si lo dejamos y lo reunimos, tendremos que devolver nuestros cerebros alterados a nuestros cuerpos mentales. No nos quedaría con eso. El cuerpo es el único que puede inventarle sin el cuerpo es lo que todos mis componentes que antes de tener un cuerpo de mi cuerpo es el único. Thank you.

He recibido órdenes para revelarte que estabas programado para matar a tu mujer, Joan Lee. No fue un acto de propia voluntad por tu parte. ¿Quién coño te ha preguntado? Me preocupas, Bill. Me causas muchos momentos de ansiedad. Vaya, espero que no te esté quitando el sueño. No es necesario que te pongas desagradable, Bill. Se consideró que seguramente querrías oír esta información que podría aliviar tu culpa. Guárdate el psicoanálisis para tus amigos, los saltamontes. Tienes que reconocer que fue un arreglo muy apetitoso, Bill. Joan se casa contigo como parte de su tapadera, sin imaginarse que tú eras el agente enemigo asignado para matarla. Es tan elegante como brillante. Espera un segundo. Joan fue enviada por Interson Incorporated para casarse conmigo. Sí, de hecho, quien la envió fue Fadela, que era su controladora. Hicimos un montón de trabajo previo para que figuraras en sus archivos como el primer candidato al matrimonio. Y no importó que yo no supiera nada respecto a ello. Un agente no consciente es un agente efectivo, Bill. La situación genera a veces ciertas paradojas éticas. Soy el primero en admitirlo. Cuando vosotros os dirigisteis a mí por primera vez, uno de vuestros asociados sugirió que Joan probablemente no era humana. ¿Qué quería decir con eso? Las mujeres no son humanas, Bill. O, para ser más precisos, son una especie distinta al hombre, con otras voluntades y otros propósitos en la Tierra. Tú sabes esto instintivamente. Y son tus instintos los que te convierten en un buen operario. Estoy hablando de Joan. Thank you. Si Joan Lee no era humana, ¿qué era? Bueno, Joan era un caso especial. Joan era un 100 pies de cuerpo de élite. Joan era un 100 pies. ¿Dónde está mi Martinelli? Jesús, Tom, estás loco. No me jodas, Lee. Quiero mi máquina. Mucha gente ha intentado silenciarme. Todos fallaron. Tom. Aquí está. Hecha pedazos. No hay nada que hacer. Muy bien. Nos llevaremos tu Clark Nova. Happy, el saco. No. No. No la he visto hace semanas. Se fugó con Fadela y su aquelarre. ¿Cuánto lo siento? Sí, suele hacer eso cuando se siente atraída por un hombre. Pero no te rindas, es una buena señal. Con Joanie, el periodo de cortejo puede suponer años de apasionada ambivalencia. Creo que deberíamos primero echar un vistazo a su máquina, probarla en profundidad, ¿no crees, Tom? Los dos tenéis estilos diferentes. Bill Lee siempre ha sido un hombre de poderosos instintos, Happy. Si él dice que haré mis mejores trabajos con esta máquina, seguro que es una profecía. Thank you. Llévate la pistola, Bill. Ningún americano debería estar en un país extranjero sin una pistola. ¿Papeles, por favor? ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Y cuál es su profesión? Escribo informes. Soy escritor y tengo la intención de escribir informes sobre la vida de Anexia para los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Puede demostrar lo que dice? ¿Cómo saber que es en realidad escritor? Bueno, tengo un artificio que escribe. Eso no es suficiente. Demuéstrelo. Que lo demuestre. Que escriba algo. ¿Qué es? Escriba algo. Sí. Escriba algo. Ya hemos llegado. Casi, Joan. Va siendo hora de nuestro momento de poder. Claro, Bill. Veamos si esa sustancia amarilla lo mata. Soy el encargado de tu caso. ¿Me qué? El encargado de tu caso. Tú eres mi agente. Yo, a cambio, informo a tu controlador. Vamos, vamos, señor Lee. No tienes por qué hacerte el tonto conmigo. No. No. Sería una estupidez, ¿verdad? Lo sería. Oye, Bill, ¿crees que podrías ponerme un poco de ese polvo en los labios? Sí. Claro. habrás imaginado. Tengo instrucciones de control para ti. Es sobre la mujercita. Bienvenido a Alexia.